Parte 5. Aquel desierto se agita cuando la invasión regresa. Llevan miles de cabezas de vacuno y jaguarizo. Para no afligirse es preciso tener bastante firmeza. Aquello es un hervidero de pampas, un celemín. Cuando reúnen el botín juntando toda la hacienda, es cantidad tan tremenda que no alcanza a verse el fin. Vuelven las chinas cargadas con las prendas en montón. Aflige esa destrucción. Acomodados en cargueros, llevan negocios enteros que han saqueado en la invasión. Su pretensión es robar, no quedar en el pantano. Viene a tierra de cristianos como furia del infierno. No se llevan al gobierno porque no lo hallan a mano. Vuelven locos de contentos cuando han venido a la fija. Antes que ninguno elija, empiezan con todo empeño. Como dijo un santiagueño, a hacerse la repartija. Se reparten el botín con igualdad, sin malicia. No muestra el indio codicia, ninguna falta comete. Solo en eso se somete a una regla de justicia. Cada cual con lo suyo a sus toldos endereza. Luego la matanza empieza, tan sin razón ni motivo, que no queda animal vivo de esos miles de cabezas. Y satisfecho el salvaje de que su oficio ha cumplido, lo pasa por ahí tendido, volviendo a su haragañar, y entra la china a cuerear con un afán desmedido. A veces a tierra adentro algunas puntas se llevan, pero hay pocos que se atreven a hacer esas incursiones porque otros indios ladrones les suelen pelear la breva. Pero pienso que los pampas deben de ser los más rudos, aunque andan medio desnudos ni su conveniencia entienden. Por una vaca que venden, 500 matan al ñudo. Estas cosas y otras peores las he visto muchos años, pero si yo no me engaño, concluyo ese bandalaje y esos bárbaros salvajes no podrán hacer más daño. Las tribus están deshechas, los caciques más altivos están muertos o cautivos, privados de toda esperanza, y de la chusma y de lanza ya muy pocos quedan vivos. Son salvajes por completo, hasta para su diversión, pues hacen una junción que nadie se la imagina. Recién le toca a la china el hacer su papelón. Cuando el hombre es más salvaje, trata peor a la mujer. Yo no sé qué pueda haber sin ella, dicha ni goce. Feliz el que la conoce y logra hacerse querer. Todo el que entiende la vida busca a su lado los placeres. Justo es que las considere el hombre de corazón. Solo los cobardes son valientes con las mujeres. Para servir a un desgraciado pronto la mujer está. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Es piadosa y diligente y sufrida en los trabajos. Tal vez su valer rebajo, aunque la estimo bastante, mas los indios ignorantes la tratan al estropajo. Echan la alma trabajando bajo el más duro rigor. El marido es su señor, como tirano la manda, porque el indio no se ablanda ni siquiera en el amor. No tiene cariño a naides ni sabe lo que es amar, ni qué se puede esperar de aquellos pechos de bronce. Yo los conocí al llegar y los calé desde entonces. Mientras tiene que comer, permanece sosegado. Yo, que en sus toldos he estado y sus costumbres observo, digo que es como aquel cuervo que no volvió del mandado. Es para él como un juguete escupir un crucifijo. Pienso que Dios los maldijo y ansina el ñudo desato. El indio, el cerdo y el gato redaman sangre del hijo. Mas ya con cuentos de pampas no ocuparé su atención. Debo pedirles perdón, pues sin querer me distraje. Por hablar de los salvajes me olvidé de la junción. Hacen un cerco de lanzas, los indios quedan afuera, entra la china ligera como yeguada en la trilla y empieza allí la cuadrilla a dar vueltas en la era. A un lado están los caciques, capitanejos y el trompa, tocando con toda pompa como un toque de fajina. Adentro muere la china sin que aquel círculo rompa. Muchas veces se les oyen a las pobres los quejidos, mas son lamentos perdidos alrededor del cercao. En el suelo están mamaos los indios dando alaridos. Su canto es una palabra y de ahí no salen jamás. Llevan todas el compás. Yoca, yoca, repitiendo, me parece estarlas viendo más fieras que Satanás. Al trote dentro del cerco, sudando, hambrienta, juriosa, desgreñadas y rotosas, de sol a sol se lo llevan. Bailan, aunque truene o llueva, cantando la misma cosa.